Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy estaremos con otro de los finalistas a la segunda convocatoria llamada por la Corporación Villa Jazz Festival. No se trata ni de notas ni de hechos, se trata de entrar en la canción y darle vida, decía Johnny Mandel, un gran músico de jazz. Como les decía, hoy estaremos con este cuarteto de Nicolás Delgado. Nicolás Delgado en el año 2000 entra a estudiar música clásica, guitarra moderna, boleros en la Universidad del Bosque en Bogotá. 2 años más tarde, en el 2002, viaja a Barcelona a estudiar el taller de música, escuela especializada en música moderna, enfocándose en el jazz. Luego de 4 años, sigue en Barcelona, empieza a trabajar proyectos, salsa, bolero, música, bueno, cualquier cantidad de estudios ha tenido este personaje. Luego dice, pasados 9 años, Barcelona se traslada a la ciudad de Múnich. Durante estos 3 años graba sus 2 primeros discos como solista en compañía de importantes músicos de escena. Entonces este cuarteto llamado por Nicolás Delgado. les contaba, este es uno de los cuartetos que ganó el segundo convocatoria de Villa Jazz. En el 2012 y 2013 participó en festivales de jazz en Barranquilla, Barranquilla Jazz, invitado internacional Jazz al Parque, como invitado de categoría, bueno, Alemania, Pasto, Jazz Pasto como invitado internacional desde Alemania. También participa en otros proyectos, festivales de jazz de Barcelona. Y esto se llama Intenso. Thank you.

Thank you.